papi, te quiero contar algo que pasó en el colegio. Ahora no, hijita, estoy muy ocupado. Pero papá, siempre estás ocupado. Anda, por favor, cuéntale a tu mamá. Los niños y las niñas debemos ser escuchados por nuestros padres, porque merecemos que nos presten atención. Nunca se te ocurra desistir. ¡No te rindas! Piensa en las cosas que